Se celebran 10 años de lucha del movimiento en defensa de la vida y el territorio Modevite. Organizaciones y ciudadanía en general marcharon en Ocosingo, en el estado de Chiapas, para celebrar la creación del movimiento en defensa de la vida y el territorio llamada Modevite, quienes han defendido a la Madre Tierra, sus aguas, ríos, bosques, también contra la delincuencia, durante más de 10 años. Esta congregación, que concluyó en un mitin en el centro de la ciudad, se llevó a cabo entre feligreses de la diócesis de San Cristóbal, así como la presencia de organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Este movimiento, el movimiento Modevite, tiene el propósito de cuidar el territorio de amenazas como proyectos extractivos. El compañero Manuel Gómez platicó con una de las fundadoras de esta organización. Escuchemos su palabra. Hermana, ¿cómo se ha dado esta participación de las comunidades y los actores sociales de las comunidades en este movimiento? O sea, ¿cómo se van integrando, o sea, a lo largo de los años? Claro que sí, mira, el movimiento en defensa de la vida y del territorio nació de Pueblo Creyente, que es una instancia diocesana de hace muchísimos años que nació aquí en la diócesis de San Cristóbal. Confirmamos nuestro caminar como Modevite, o sea, desde una espiritualidad de la no violencia, eso lo declara Modevite, que surge su raíz profunda, y en el 2016... Modevite dice, nosotros apostamos por gobiernos comunitarios, que era en el tiempo también de que el CNI postulaba a Marichuy para ser una candidata independiente. Entonces, parecía que las cosas, la realidad, la naturaleza, la divinidad nos iba juntando desde diferentes perfiles, de diferentes lugares, territorios, nos iba convergiendo hacia lo mismo. El camino es la autodeterminación, es la autonomía, es el fortalecimiento de los pueblos originarios, es por ahí. Entonces fue agarrando esa línea, el Modevite, sin soltar el tema de la no violencia, sin soltar el tema de la autopista, de los megaproyectos, y los municipios que podían, tenían la fuerza suficiente, la organización suficiente, fueron buscando el ejercicio de la libre determinación, como fue Citalá, Chilón y ahora hace dos últimos años, el ejido Candelaria, que también ya se metió legalmente a buscar ser un gobierno comunitario. Y así hemos ido caminando. ¿Cómo es también la participación de las compañeras en todo este movimiento? Porque vemos que hay mucha participación de las compañeras también. Yo creo que es algo muy interesante también y es un ejemplo para muchas, ¿no? Y muchos. Sí, la participación de las mujeres en Chiapas, en los pueblos originarios, siempre es un reto. Es un reto para todos, para los varones, para las mismas mujeres, para nosotros, nosotras que acompañamos de afuera. La fuerza de las mujeres que se mantienen en Modevite es también la que ha permitido mantener una estructura de organización. Hay otras mujeres que dan un paso más hacia adelante en figurar, como son las concejalas de gobierno comunitario. ¿Qué sigue después de esto? Nosotras iniciamos antes de este día, dijimos, necesitamos entrar en un recorrido de recoger las sombras y las luces que hemos tenido como Modevite. Y dijimos, necesitamos terminar con una nueva estrategia, renovar nuestra estrategia de defensa. ¿Por qué? Porque hace 10 años no hay los niveles de violencia, el grado de violencia al que hemos llegado en México y ahora en Chiapas, terriblemente ha crecido la violencia en 2 años. Yo lo llamo una violencia grotesca, porque antes sabías que existían el crimen organizado, los narcos vendían, pero bueno, por ahí andan escondidos, sabemos que venden allá, acá, pero ahora es, pasan a la luz del día, hay enfrentamientos a la luz del día, se llevan a la gente que anda caminando en las calles, así de simple, te dejan los pedazos de cuerpo ahí en la entrada de los municipios. O sea, es una violencia grotesca que nos va restando la vida y que la estrategia de defensa no puede ser la misma que hace 10 años. Muchísimas gracias por todo, estuvo muy muy interesante. 10 años de lucha, ahora con un cambio de estrategia ante la violencia que viven los territorios originarios de Chiapas frente al crimen organizado. Con información de Manuel Gómez, compartimos para ustedes de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.